La fortaleza tropical ya está construida. Red, Green, Blue, Contagio, la fortaleza. 12 temas inéditos con Green, Red, Blue y Contagio. Súbete al éxito de La Fortaleza Tropical. La fortaleza ya está en tu tienda. Cada amanecer me entristece, porque yo sin ti me despierto. Forma parte de La Fortaleza Tropical, disponible en compactos y cassettes Leader Music.